Hola Pepe, un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Sigue la movilización, en este caso en la Asamblea Nacional, los pueblos originarios, así se están convocando. Escuchemos a alguno de los manifestantes el reclamo que le hace al gobierno de Guillermo Lasso. Muy buenas tardes con todos aquí en América Latina y en el mundo. Mi nombre es Eustaquio Tuala, presidente del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos en el Ecuador, Peine. Estamos pasando ya 11 días en el Ecuador pidiendo nuestro derecho, donde hemos visto totalmente, absolutamente cerrado, parece que en el Ecuador, los oídos del gobierno, presidente Guillermo Lasso, no se abierto. La manifestación, esta lucha social histórica, no lo estamos haciendo solo hoy. Nosotros somos hijos herederos de año 1990, pero caracterizamos de manera pacífica, por lo más que digamos de pacífica, por lo más que hemos dicho, la respuesta, presidente de la República, como que ha puesto varias trampas. Eso rechazamos. La democracia sí, la paz sí, y también tema de respeto, tema de la cordura sí. El diálogo es el puente para llegar a un punto de acuerdo. No es cuestión de Leonidas Issa, es cuestión del pueblo ecuatoriano. En el Ecuador vemos extremadamente el costo de la vida se ha superado, el trabajo, el empleo en el piso. Y creo que aquí están hombres y mujeres diciendo a este gobierno, por favor, solucione no solamente su empresa, su banco, sino el bolsillo, el estómago de cada ecuatoriano necesita ser escuchado. No pedimos del Banco del Guayaquil, pedimos el recurso del Estado ecuatoriano, la educación, la salud, en todo sentido, en ámbito social, tiene que sentir el gobierno nacional. No nos venga a decir que heredamos un país de derrota. ¿Acaso que no es ecuatoriano? Dos veces estuvo optando para ser presidente. Hoy que ya está en sesión presidencial, parece que la silla quedó muy grande. Muchas gracias. Llamamos a la paz en toda América Latina. Aquí este pueblo no es vándalo ni tampoco es amenazante a nadie. Hemos demostrado, pero denunciamos todo tipo de vandalismo que ya no está en nuestra mano. Ellos no han podido el mismo gobierno controlar el narcotráfico, la delincuencia en el Ecuador. Hoy está rebasado. Eso no es tarea de los pueblos indígenas, es tarea de gobierno, mis estimados amigos. Reportó para Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.